Bueno, pues 45 minutos pasan de las 10 de la mañana. Un buen momento para acercarnos a tierras vizcaínas con nuestro compañero Óscar Aranda, compañero de la 97. Hola, Óscar, egunón. Egunón, muy buenas. Egunón. Preparo todo que andamos. Ya. Venga. Bueno, primer día laboral de la semana, un poco extraño, la verdad que sí. Sí, después de un puente bastante desapacible, ¿no? Desde los allá, pero bueno, pues ha habido. Primero nos gustaría, bueno, pues comentar un poco las diferentes movilizaciones que ha habido este fin de semana, a pesar del mal tiempo y a pesar de todo lo del clima desapacible, pues bueno. Pues por ahí primero empezamos. Por ahí empezamos entonces, ¿no? Las diferentes movilizaciones. Sí. Muy bien. Vale, pues por un lado, pues cientos de pensionistas se manifestaron por las calles de Bilbao y de otros municipios vizcaínos, pues para reclamar unas pensiones dignas, justas y suficientes, y para oponerse pues a las recomendaciones del denominado Pacto de Toledo, porque supone un recorte claro al sistema público de pensiones por los límites que establece para llegar a los 1.080 euros de pensión mínima, derogar las reducciones por jubilación anticipada con 40 años de cotización, acabar con la brecha de género en las pensiones y en las de viudedad. Y bueno, y la movilización pues fue muy ordenada y manteniendo las medidas de distanciamiento, y congregó en Bilbao pues unas 3.000 personas, en Baracaldo varios cientos y unas 650 personas en Bermeo y Guernica. Bueno, y también tuvieron actos reivindicativos pues la iniciativa Irati Gurasoekin Euskal Herrira, bueno, pues que persigue que menores puedan estar con sus madres y o padres presos en un módulo conjunto en Zaballa, esa es su petición, y que ayer el martes, en un día que invitaba, pues me decíamos antes poco a estar en la calle, pues hicieron una sesión de bicicleta estática por turnos para juntar por los 450 kilómetros que hay hasta la cárcel de Aranjuez, donde actualmente pues están presos pues Beatriz Echevarría y Íñigo Zapirain junto con su hija Irati, y que de ahí pues de esta situación pues que es donde coge el nombre la iniciativa, ¿no? Llevan meses esta iniciativa con diferentes propuestas de visibilización de esta problemática, y aquí Irati pues en marzo del 2021, el próximo marzo, pues cumplirá 3 años y será separada de sus padres y de su madre. Bien, otras iniciativas, otras movilizaciones que había el fin de semana, pues también en este puente, pues en concreto el 6 de diciembre, como todos los años, pues fecha que, bueno, pues que es pues, el tema del referéndum, que dotó a Reino de España de una constitución, que aquí, bueno, pues que no tuvo tanto apoyo, pues tuvo una fuerte abstención, y que bueno, y varios grupos se han movilizado contra la constitución del 78, con todo lo que conlleva de imposición, que esa, bueno, pues chapuza llamada transición a la democracia, ¿no? Uh-huh. Y se movilizaron pues jóvenes de RAI con su habitual lema de el CERES los Pacheco, nada que celebrar, pues junto con su oposición a este proyecto, pues que lo califican de proyecto fascista, capitalista y heteropatriarcal. Y también sectores republicanos, de algunos grupos que reivindican la República, pues se movilizaron también en la plaza del Teatro de Arriaga, pues centrando su discurso pues en su oposición a la monarquía y bueno, y a los escándalos tributarios de Juan Carlos de Borbón. Vale, esto es un poco por las movilizaciones que ha habido, que hemos podido constatar este fin de semana lluvioso y que bueno, ya ha sido bastante para el clima que había. Bueno, eso es el pequeño resumen de las diferentes movilizaciones que han existido. ¿Qué seguimos con el conflicto de la Estiba, por ejemplo? Eso es, sí, pues el conflicto de la Estiba, que entra en una nueva fase, pues tras el establecimiento de una hoja de ruta de negociaciones propuesta por el Ministerio de Trabajo, porque el puerto de Bilbao sigue siendo una competencia estatal, sí, o parte de ella por lo menos, y que ha sido afectada tanto por las diferentes empresas que hay en el puerto, que agrupadas, estas empresas se agrupan en Bilbao Estiba, y como por el conjunto del personal que llevaba de huelga, el personal trabajador de la Estiba, que llevaba en huelga desde el 9 de octubre y que la abandonaron pues el pasado sábado pues para entrar en estas negociaciones. ¿Qué va a estar en esta mesa de negociaciones y qué hay, cuál, y que bueno, y que ha sido el motivo de estas 58 jornadas de huelga que ha habido? Pues por un lado, pues incrementar la plantilla fija, hay bastantes eventuales. Para el comienzo de la huelga fueron despedidos eventuales por participar en la huelga, unos 100, y que luego pues bueno, fueron admitidos después de movilizarse y de luchar, ¿no? También piden pues negociación de un nuevo convenio colectivo, cumplimiento de los turnos de descanso. Y bueno, y las estivas, que como decíamos, es un sector como con mucha eventualidad, se trabaja algunos días y otros no, se respetase muchas veces fines de semana, bueno, un poco como pasa en empresas como Amazon, ¿no? Que bueno, que a las 8 de la tarde sabes si trabajan al día siguiente o si no, bueno, la anticonciliación, ¿no? Total, ¿no? No solamente con tu vida familiar, sino con tu vida personal, con todo, ¿no? Y bueno, y que las pibas no están en la situación de Amazon, pero también como una de sus peticiones, pues de estabilizar un poco su puesto de trabajo, ¿no? Y nada, pues que han empezado las negociaciones y bueno, ya veremos estos días, a ver cómo va, pero por lo menos, bueno, pues si las dos partes han aceptado esta mediación o bueno, del Ministerio de Trabajo, pues a ver a qué nos lleva todo esto. Pues sí, hay una pequeña tregua de momento, lo seguiremos con atención. Bueno, nos vamos hasta Bilbo, porque nos hablas de cierres de centros de salud. A ver, ¿de qué hablamos concretamente? Sí, pues uno de los sectores esenciales que más está sufriendo los recortes en servicios, precisamente el que más protegido pues debería estar en esta crisis sanitaria, pues que es la sanidad pública, ¿no? La atención presencial está bajo mínimos, pues en todos los sitios solo se atienden casos graves y el resto pues de forma telefónica, ¿no? Los centros de salud. Y además esta semana pues ha conocido que a partir del 1 de febrero, pues el único punto de atención continuada nocturna que había en Bilbao, que estaba en Deusto, pues no va a seguir funcionando. Con lo que eso supone que todo se va a centralizar en Basurto, en el hospital de Basurto, las urgencias, ya de por sí saturadas, y que con este nuevo cierre, bueno, pues se saturarán aún más, ¿no? Y bueno, desde el propio personal de Osaquidista es el que se está movilizando pues para que se mantengan estos servicios, y diciendo pues que bueno, que era un servicio encima que era muy económico, porque estaba en el PAC este, en el punto de atención continuada, estaba un médico y y alguien de enfermería, ¿no? O sea, un servicio que no costaba, y no se entiende por qué se quita, y más en estos tiempos que lo que debería era pues todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, sí, es que choca, la verdad. Una sanidad pública. Choca la decisión, sí, la verdad que sí. Sí. La verdad es que quien toma esas decisiones, me gustaría saber cuáles son los criterios, pero últimamente ni se saben, porque no dan ni la cara, y me gustaría saber los criterios que tienen, que esgrimen, ¿no? Pues para reducir y para recortar, ¿no? Bueno, en fin. Pues sí. Bueno, pues una noticia que sí que nos llamaba mucho la atención en estos tiempos que corren, donde no parece que haya motivos suficientes para cerrar un centro de salud. Y bueno, terminamos en Recalde, donde vecinas y vecinos quieren eliminar un peligroso viaducto que cruza el barrio. Sí, es una reivindicación antigua y que alguna vez seguramente lo habremos comentado esta corresponsalía, sí. Pues que es que corta pues desde una altura considerable este barrio bilbaíno de Recalde, y que sigue generando pues malestar en este barrio por la peligrosidad que genera, ¿no? Pues bobinas de metal que caen desde el viaducto y se caen al lado de un colegio, y que de casualidad pues no se daña a nadie. Pues camiones que pierden su carga o sufren un accidente y se quedan colgados desde el viaducto y todas las casas debajo, bueno, pues son cosas que ya no han ocurrido, ¿eh? No te se las están inventando vecinos y vecinas de este barrio. Bueno, pues incluso pues comentan que un accidente, bueno, pues que un camión perdió la carga y una rueda de un camión, y que acabó dentro de una casa, de un quinto piso, acabó dentro de la casa, y menos mal que no había nadie en la casa, sino pues bueno, que podía haber pasado, ¿no? O comentan que estaban haciendo obras y que arriba del viaducto y que pues se le estalló un cono de estos rojos blancos que hay y que pues que le pasó rozando a una mujer que se llega a dar, pues bueno, pues hecho una avería considerable, ¿no? Entonces, por todo esto, pues desde la plataforma que hay creada en este barrio, pues para la eliminación y para que se haga que vaya por otro lado este viaducto, pues está pidiendo que Diputación de una vez por todas pues incluya ya una partida presupuestaria pues para que los trámites de esta obra pues se vayan agilizando, ¿no? La verdad es que no se entiende que la postura de Diputación, porque agilizan y ponen en marcha una obra como la ampliación de la Supersur, que nadie demanda y que incluso sectores de población ponen en duda, incluso pues eso, la rechazan, y otras obras muy demandadas y que en última cuenta con el beneplácito de todas las fuerzas políticas se ralentizan, se aparcan o se esconden, se guardan en el cajón de los olvidos, ¿no? Sorprende como la estrategia de priorización que tiene la Diputación con las obras que quiere poner en marcha, ¿no? La verdad es que es increíble, ¿no? Ya. Y nada. Bueno, pues de momento siguen esperando, claro, ¿no? Eso es, y a ver si por lo menos ya se empiezan a dar algunos pasos para que en unos años pues esta obra se haga realidad, ¿no? Ya te digo. Bueno, vamos con agenda, ¿no? Sí, pues agenda, dos únicas cosas. Para el sábado 12 de diciembre, bueno, la iniciativa Orain Ardura, poniendo en duda pues todo el tema del tal, la rentabilidad y la obra misma dentro de la alta velocidad, y convoca esta iniciativa y convoca dos movilizaciones en Iruña y en Bilbao, y la de Bilbao va a ser una concentración a las 12 del 12, ¿no? Del 12 de diciembre a las 12 del mes 12, ¿no? Y que pues la van a hacer en la delegación del gobierno vasco en Vizcaya, en Tranvía 85, no al Elefante Blanco, que es la compañía que están implementando, y el dinero del TAP pues para gasto social. Por un lado esta movilización y por otro lado una iniciativa cultural que hacen todos los años en el barrio San Francisco, que es el GAO Irekia, este año con formato más reducido, pero bueno, que siempre pues para que toda la riqueza cultural y social del barrio pues abra sus puertas y programa el despliegue de actos, tanto en los locales que pueda haber, como en la calle, como en otros sitios. Y por medio del programa de radio, Radio Barrio de la Rogueta Masas y Rafia, pues también participamos en esta iniciativa de Radio Irekia. Y entonces, este programa, por medio de este programa, Radio Barrio, está realizado por dos asociaciones de educadores y educadoras de calle, que son aquí y soltaras, ¿sí? Bueno, pues que proponen una muestra audiovisual, porque han cumplido 5 años de existencia, y con eso lo que quieren mostrar es. Muy bien, bueno, pues seguiremos hablando la semana que viene, Óscar. Uy, que te estamos perdiendo así de repente. Pues nada, a pasar buena semana y nos escuchamos el miércoles. Ale, agur. Agur, agur.